caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los pibes y las pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Coordinador provincial del Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es la evaluación que hace de esta caravana de estos dos días y en la víspera del encuentro nacional que desde el Foro están motorizando en la ciudad de Rosario? Bueno, en primer lugar estamos muy contentos y acompañando y participando de la caravana como Foro por la Niñez, porque es una iniciativa formidable que le da visibilidad a la realidad de la infancia en nuestro país, que es una situación de injusta desigualdad que no merecen los niños y las niñas de una Argentina que es muy rica. Nosotros como trabajadores seguimos disputando, no de ahora sino de siempre, una justa distribución de riqueza, porque justamente queremos instalar esa premisa de que los únicos privilegiados sean los niños. No lo hemos podido lograr en estos últimos 30 años, pero consideramos que esto no es un mensaje solamente de la situación de la niñez, que nadie se haga lo distraído. Lo que nosotros queremos es otro modelo de producción y consumo, y esto también apuntala lo que va a ser el gran debate que va a tener el segundo encuentro por la niñez, que se va a hacer en la ciudad de Rosario el 11 y 12 de noviembre, donde seguramente vamos a generar un hito muy interesante y un dato político, que a partir de ahora va a haber un encuentro nacional por la niñez cada dos años, donde no nos vamos a dedicar a estudiar cómo están los niños, sino a que cada vez gritemos más fuerte que los niños merecen vivir dignamente, de la misma manera que los trabajadores luchamos para vivir dignamente. Adolfo Fito Aguirre, entonces, coordinador provincial del Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, sus impresiones sobre la movilización y sobre el encuentro del próximo 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.